no vas un golpe fatal. A mi corazón herido, pero no tuviste suerte porque lo dejaste vivo. Y con un vaso de vino, por el pasado yo brindo. Me río de tu amor, de la justicia divina que conmigo camina y te voy a vencer. Porque debes de saber que los hombres como yo nunca debemos perder las cosas del amor. Pero te juro, chiquita, que tu cara bonita tendrá que llorar por mí. Falló aquella gitana que el futuro aseguró, porque en cosas del amor todavía no hay nada escrito. Tu belleza y tu candor mañana estarán marchitos. Y con un vaso de vino, por el pasado yo brindo y me río de tu amor, de la justicia divina que conmigo camina y te voy a vencer. Porque debes de saber que los hombres como yo nunca debemos perder las cosas del amor. Pero te juro, chiquita, que tu cara bonita tendrá que llorar por